Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Me hacen cosquillas en el corazón. Brisas, estrellas de soles, notas de sonrisas, gotitas de amor. Pero muy buenas tardes, chicas y chicos. Estamos en una nueva edición de Palabras Mágicas, el programa que tiene esta radio, Radionauta, junto a otras emisoras amigas para ustedes, para que pasen un lindo momento, para mientras toman la merienda, para mientras juegan, mientras están haciendo cosas, poder compartir con sus familias, con sus amigos, amigas, vecinos, vecinas, y poder disfrutar también de la radio para chicos y para chicas. Aquí estamos, llenos de alegría, con muchas novedades, porque este es el programa de la Biblioteca Héctor Germano Oesterger, la biblioteca de aquí, del Centro Cultural, Social, Deportivo, Místico, Filosófico, Olga Vázquez, de la calle 60, número 772, entre 10 y 11, de la ciudad de La Plata, para quienes están escuchando en otras partes. Tenemos amigos, amigas que escuchan desde Ushuaia, que escuchan de Calafate, como Marcela. Amigos que escuchan en otras partes. En España estará escuchando Mariana, que está viviendo allá junto a Ernesto y también a Camilo. Ojalá que sí. Hoy estamos con la grata compañía de Matías de Pascuale, otrora conductor de programas mitológicos de la mañana de Radio Nauta, que hacía las delicias de los oyentes y las oyentes, y que bueno, esperemos que vuelvan esos programas porque nos hacen falta, necesitamos una pequeña brújula por las mañanas de una radio increíble como es esta, ya con mucha historia, para poder pensar la realidad en la que vivimos y también proyectar futuros. Contarles que hoy tenemos un grupo invitado con sus temas, los tenemos envasados, los tenemos en CD. Tenemos, más allá que Radionauta, tiene todo un camino recorrido también con música en vivo. Hemos tenido alguna música en vivo en los ciclos de la Biblio. Tenemos invitados a Capitán Sanata, ¿sí? Es muy graciosa la página que tienen. Han lanzado hace poco un álbum que se llama Paseando Calefones, que cuando yo lo anoté por primera vez dije pateando calefones, porque es un dicho así canyengue, pateando calefones. No. Paseando Calefones, y donde dice: antes de madurar, Capitán Sanata fue formado por estos cuatro jóvenes. Paseando Calefones es el CD y se lanza definitivamente. Todavía no se sabe a dónde, dicen acá los integrantes de esta banda musical. El primer tema se llama No Quiero, y después el segundo que vamos a pasar se llama Quiero Una Mascota. Esas contradicciones que no solamente tienen los niños y las niñas, sino que también tenemos los grandes. Recorren distintos ritmos y vamos a disfrutarlos. Allá va. Después de tantos desencuentros y no llegar nunca a un acuerdo, antes que finalmente yo madure, quiero que te quede claro. Yo no quiero ir al colegio, no quiero atarme los cordones, no voy a ponerme el buzo ni ser el mejor del curso. No voy a bañarme ahora para ir a lo de la tía Luisa. No quiero ir al club ni a misa, porque mamá, ahora soy un pirata y estoy en el medio del mar. Después un astronauta en el espacio sideral. jugador de fútbol. Ni loco voy a usar los zapatos. Y no voy a probarme esos zapatos. No me toca ordenar la pieza. Ya no aguanto la tarta de verdura. No quiero ir a la peluquería porque mamá, ahora soy un pirata y estoy en el medio del mar. Después un astronauta en el espacio sideral. ¿No ves que estoy jugando? ¿No ves que no puedo parar? Estoy con mis amigos, solo queremos jugar. Ponerme la camisa a cuadros. Quiero acompañarte a hacer las compras. No quiero peinarme bien para la foto. No quiero visitar al psicopedagogo. No quiero prepararme porque viene la abuela. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Ahora soy un pirata y estoy en el medio del mar. Después un astronauta en el espacio sideral. ¿No ves que estoy jugando? ¿No ves que no puedo parar? Estoy con mis amigos, solo queremos jugar. No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Palabras mágicas. Radio para chicas y chicos que juegan, para escuchar en la cocina o en la vereda. Palabras mágicas. Ideas, sentimientos, letras que juegan, melodías que andan. Y ahí se escuchaba recién la voz de Lupita, en otro formato. Ayer estuve escuchando, porque soy oyente también de la radio, al sur del río Bravo, con toda una banda de compañeros, compañeras que presentan la realidad de ese cristal de etnias, de culturas, de ambientes, de escenarios sociales que vive nuestra América. Decía sobre Capitán Sanata, porque Sanata también viene, es un término canyengue, un término del lunfardo, que viene a ser como chamuyo, que las canciones de Capitán Sanata son historias que, con humor, ironía y de manera divertida, tratan temas que identifican y conectan un montón de cosas que hacen al disfrute y la alegría. Y estaba viendo, en esta pequeña investigación, que estuvieron en un festival que yo pensé que era más para grandes, pero Lollapalooza, se ve que, claro, las compañeras, los compañeros van con los nenes y las nenas y quieren ver también espectáculos para ellos, en el hipódromo de San Isidro. Tocó el Capitán Sanata y parece que hizo roncha con un montón de disfraces, con una puesta en escena muy, muy interesante. Sé que no han venido acá a La Plata. En música para chicos y chicas, Canticuénticos ha venido mucho a La Plata y también, ¿saben quién también? El dúo Karma, que son un clásico ya. Para mí que viven más en Argentina que en Cuba, pero es una música deliciosa, exquisita y que nos pone muy contentos que compartan acá tantas cosas lindas. Recuerdo que en el programa Libros en Ronda fuimos con Ailín a hacerles una nota a Buenos Aires, nos atendieron muy bien, vieron que una cosa es cuando se prende el grabador, el músico, la música, el artista, el escritor, y otra cosa es cuando está pagado. Y cuando está pagado nos convidaron Medias Lunas de Manteca, unos ricos mates y tés, y fueron muy afectuosos, y esa nota alguna vez la vamos a escuchar en este ciclo. Está acá todo en esta riqueza que tiene esta radio, en la compu de la radio de Radionauta, donde sería interesante escuchar sus ideas, sus sentimientos, su camino recorrido. Contarles que nuestra biblioteca Héctor Germán Westergel está abierta siempre a las tardecitas, que es el horario que muchas veces podemos estar con nuestro público. Tenemos atención al público en dos salas, una sala para jóvenes y adultos, con mucho material de historia, de literatura, de literatura en lo que hace al cuento, a novela, mucho material sobre derechos humanos, sobre educación, sobre economía, que uno dice, bueno, será, esas cosas se encuentran en internet, y no todo está en internet. Hay mucha información en internet, pero no está todo en internet. Sobre economía, decir, bueno, qué aburrido con todo lo que está pasando. Bueno, pero hay mucho material sobre cooperativismo, sobre mutualismo, sobre estrategias que tenemos los trabajadores y las trabajadoras para generar espacios de laburo digno y llevarnos bien, tener un sistema de trabajo sano entre los grupos y con el medio ambiente. Por otro lado, en educación, mucho sobre educación popular. Nuestros compañeros del Bachi muchas veces se acercan a consultar material. Y sobre todo, bueno, la gran estrella, me parece que es el espacio más lindo que tiene nuestro Olga Vázquez, es el Galponcito de los Cuentos. Es el espacio que es destinado para los niños y para las niñas. Es una sala para chicos y chicas y me parece que es el espacio más disfrutable. El viernes pasado, te cuento, Mati, no pudo venir ninguno de nosotros porque venían a la mañana el grupo Despertares, que son nuestros vecinos. Este espacio terapéutico que está acá cerquita, en la calle 10 y 59. Y le dimos la llave a Lucas, inéditamente, porque somos bastante celosos de los cuidados que debe tener la Biblia, porque hay mucho patrimonio, porque necesita siempre que estemos para acompañar y sobre todo para poder abrir las puertas dignamente para que se pueda disfrutar la Biblia en serio. Y estuvieron de visita y la pasaron re bien. Nos contaron, nos mandaron algunas fotos y la verdad que es una alegría que los distintos colectivos, colectivas, estén disfrutando de este espacio. Y hablando de disfrutar, antes que termine el programa vamos a hablar del taller que se viene por el Día de la Tierra, que es el día 22 de abril, un taller de reciclado de papel. Bueno, me ordeno. ¿Cuándo estamos abiertos entonces con la Biblia? Estamos siempre a las tardecitas y este domingo, en un horario especial, vamos a estar desde las 3 de la tarde. Antes del taller siempre tenemos la previa, que es tirarnos a leer, a jugar un poco, y el taller va a ser de 16 a 18 horas y luego vamos a compartir una merienda. Hablando de compartir, seguimos entonces con Capitán Sanata. Ahora yo quiero una mascota. Ahí va. Estoy solo en mi cuarto, ya no sé qué hacer. Me aburro un montón sin un compañero. Y todos los días le digo a papá: trae una mascota que quiero jugar. La llamaré Pompi, es mi pomatón. Será mi guardián, confidente y amigo. Un perro, un gato, un oso polar, serpiente, elefante, a mí me da igual. Ay, papá, yo quiero una mascota. Ay, mamá, yo quiero una mascota. Yo quiero enseñarle todo lo que sé, que siempre haga caso a lo que le pido. Bañarla en espuma, poderla peinar y que use ruleros como mi mamá. Probarle collares, ponerle un disfraz, llevarla a la plaza para que la vea. Escucha su spa, que cuando me vea se ponga a saltar. Ay, papá, yo quiero una mascota. Ay, mamá, yo quiero una mascota. Ay, No importa que llene la casa de olor, de pelos, de baba, de pulgas, de caca. Si muerde al vecino o rompe el sillón, si duerme en la cama cuando yo no estoy. Si es chica o grandota, a mí me da igual. Yo quiero abrazarla, estrujarla y ahogarla. Que sea una boa, un pulpo, un tucán, ballena o vacía, a mí me da igual. Ay, papá, yo quiero una mascota. Ay, mamá, yo quiero una mascota. Ay, papá, yo quiero una mascota. Ay, mamá, yo quiero una mascota. Cada día, por más malo que sea, tiene un instante mágico. Javier Villafañe. Palabras mágicas. No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. En el corazón, brisas, estrellas de soles, notas de sonrisas, gotitas de amor. Intentamos desde este programa promover entonces la música para chicos y chicas. Nos toca a veces ir a eventos donde los chicos son protagonistas, como Días del Niño o cumpleaños, y la música que pasan es un desastre. Cosas violentas, asquerosas, feas, violentas, y que bueno, no nos hace bien en ese marco donde hay otras músicas disfrutables. Recién escuchábamos Naranja Dulce, Flores Amarillas, la cortina de este programa de este año, una delicia, esas melodías suaves, esas ganas de imaginar paisajes, sensaciones, aromas, y que nos pone bien contarles entonces y presentarles esta banda, bastante desfachatada, alegre, divertida, y contarles un poquito más. Pablo Herrero y el productor Federico Meyer se suman a este proyecto de Paseando Calefones, el primer disco, que tiene 12 canciones. Son todas muy visuales y que invitan a la constante asociación. Cada canción trata un tema particular de la niñez, algunos desde el punto de vista de los padres, otros desde los chicos y chicas, como el aspecto de las madres cuando recién se levantan. Ah, es un tema terrible, me parece que no lo puse en este. Las ansias de adoptar una mascota, como el que acabamos de escuchar, y hasta el primer amor de niños y niñas, que busca una salida de la escuela como una excusa para ir juntos, a la salida de la escuela como para ir juntos hacia la esquina. Se destacan temas, eso me pasa por dejarte de elegir, y este tema no entró acá, que es una como una biografía de un hincha de Ferro, que habla de Griwol, que fue el técnico de una época muy exitosa de Ferrocarril Oeste, de club que no solamente tiene fútbol, sino un montón de deportes. Es una delicia porque Paseando Calefones es un disco que se puede escuchar en cualquier lado, y dice Pablo Herrero, su integrante, se puede escuchar también en el auto. Y que para componer estuvieron juntando material durante años. Eso también, ¿no? La creación no viene de un momento al otro. Es un trabajo constante. Dice que este autor, Pablo Herrero, tiene 22 años de animador de fiestas infantiles de niños y niñas y 13 años de que es papá. Después de 25 años, quería presentar algo nuevo, un desafío. Y dice Ernesto Sánchez, otro de los integrantes que participó de Los Cazurros, de un grupo de teatro, dice que se siente contento y contenido, aunque el histórico dúo, acompañado por otros músicos, llega en un momento artístico muy maduro de la vida para mostrarles a los chicos y a las chicas lo mejor. Muchísimas cosas, dice, siempre trabajé con la niñez. Estas canciones tienen la idea de ser un motor que alimente la mente de los chicos y las chicas. Todas salieron de nuestra imaginación sanatera, palabras que parecen no tener nada que ver entre sí o que no significan nada, terminan teniendo sentido y contando siempre una historia. Para los que quieran, también hay un librito con las letras en el CD para que quede en cualquier lado, en la biblioteca, en el auto o en la casa de uno. Y también se puede encontrar esta música en varias plataformas digitales como en YouTube. Yo soy a la antigua porque tengo el CD, el famoso CD, que a veces se nos raya y todo. ¿Saben lo que me pasa a veces? Me gusta mucho la música, la escucho un ratito antes para tener una idea y me llevo el CD con el huevito, el grabadorcito con el CD adentro. Y me ha pasado que se ha rayado, cada uno lo mueve, lo pone en un bolso y se nos raya en el momento que uno lo quiere presentar. Bueno, cosas que pasan. Sí, se raya y dice Matías que se puede poner con un cepillo de dientes y dentífrico, ¿no? Es un mito por ahí. Una vez le puse loción para después de afeitar y quedó peor, porque un poquito de alcohol con una servilleta de papel sí funciona, sí ayuda a quitarles basuritas, pero es importante cuidarlos porque son objetos muy muy delicados. Ahora están también los pendrive y cosas que también deben tener sus fallas, pero que hoy son más seguros a la hora de hacer una presentación teatral y que saber que no te va a dejar a pata ese pendrive. Vamos a compartir otro tema más entonces, insisto, nuestras recomendaciones, Naranja Dulce en el primer programa con cosas muy delicadas y muy suaves, este es más desfachatado, pero como decías también, 2 más 2 no es 4 en este CD, pero hay muchas verdades, muchas pelusas ahí para reflexionar sobre nuestras niñeces y sobre la vida de los adultos relacionada con los chicos y con las chicas. Allí va. Se te va a ahogar el fuego, se te va a ahogar. Santiago, te lo dije. Papita, chisito y palito en la mesa de lo más chiquito. Salame, queso y jamón. Estamos prendiendo el carbón. ¿Y el pan? ¿Y el pan? Y el pan que no vaya a faltar. Si sobraba el freezer, si sobraba el freezer. Chimichurri, está. Salsa criolla, también. Que no falte el limón pa' poner la riñón. Que no falte el limón pa' poner la riñón. ¿Y cómo te gusta el asado? A punto jugoso pasado. ¿Y cómo te gusta el asado? A punto jugoso pasado. ¡Oh, cuánto humo! Perdón que me meta, no quiero opinar. A mí me parece que no va a alcanzar. Sácale el carbón que se va a quemar. Y del lado del hueso ponele más sal. ¿Y el pollo? ¿Y el pollo? ¿El pollo no va al revés? Lo haces mariposa y el chincho trenzado. ¿A dónde aprendiste a hacer un asado? ¡Para! ¡Para! Si no haces el asado, no diga ni mu. Séntate en la mesa y tómate un vermú. ¡Falta mucho! ¡Tengo hambre! ¿Cuánto falta? ¡Amorfar! ¿Y cómo te gusta el asado? A punto jugoso pasado. ¿Y cómo te gusta el asado? A punto jugoso pasado. ¿Y el vermú? ¿Para el que come carne? Tenemos de todo. ¿Para el vegetariano? ¡Verdura a la brasa! ¿Y si hay un vegano? ¡Que coma en invierno! ¿No hay más pan? Chorizo bombón, yo como un montón. Chorizo bombón, yo como un montón. Sentate en la silla que sirvo un morcilla. Para el chiquilín traje chinchulín. Para la más bella, servimos molleja. El chincho es un chicle. Se te fue de sal, ¿eh? Tengo lomo, pechito y colita. Pero miren qué cosa bonita. Tengo lomo, pechito y colita.

y conocerlo a Eduardo Candreva, también conocerlo a Rodo ahí en la radio. Hoy la radio tiene muchísima participación también como esta y también un pequeño auditorio para compartir charlas, talleres, un montón de cosas con un montón de transformaciones de la radio original. La conocí allá por el año 90, el 89, por ahí, donde muchísimos programas históricos fueron las voces de los trabajadores, trabajadoras, de los vecinos y vecinas en momentos muy difíciles también de nuestro país, sobre todo lo que tiene que ver con los 90, que fueron muy complicados para los trabajadores estatales, los trabajadores de las empresas como YPF de acá de la zona y sobre todo para en general todos los ciudadanos, porque el país llegó a una crisis al 2001 donde fue complicado salir. Y hablando de salir también, ahora estamos resistiendo acá en el Olga, luchando por la expropiación definitiva, participando de distintos colectivos y colectivas de jóvenes y de niños y niñas para cambiar esta situación, porque vivimos en un país muy rico que quieren un estado, un país para pocos. El estado actual se dedica, parece, a recortar programas y también a aumentar todo lo que se pueda aumentar, desde boletos de colectivo pasando por tarifas. Los salarios no, eso no se aumenta. Pensar que a pesar de eso tenemos que seguir remando, tenemos que seguir pensando las cosas juntos, juntas, y creando espacios y creando lugares de encuentro para seguir siendo creativos, para seguir produciendo y también como una forma de resistir y generar poder para cambiar esta realidad que estamos viviendo. Jóvenes de toda la provincia se juntan en lo que es el programa Jóvenes y Memoria. Y nuestra Biblio ha compartido este sueño el año pasado con una investigación sobre Herminia Brumana, una docente anarquista, feminista, una educadora, autora de libros de cuentos y libros de lectura para chicos y chicas en la década del 30 y el 50, 40 y 50. Y este año estamos pensando que junto con, por supuesto, como protagonista, el taller Carlos Leved del Barrio Progreso, que es una puntita ya de Berisso, pasando la 122, nuestros amigos que siempre nos vienen a visitar a la Biblio. Ahí funciona una juegoteca que se inauguró el año pasado y funciona un taller histórico que desde el año 1987 está de pie, creando, haciendo como lugar o espacio de asambleas y sobre todo una huerta increíble y un comedor o una cocina que produce cosas riquísimas. Contarles que allí conocí al Wichi siendo niño, conocí a Cristian, conocí a Celina también y a Guillermo, llevando y compartiendo los títeres, compartiendo cuentos, canciones, y estuvimos en la gran fiesta y la inauguración de una juegoteca que está hoy de pie allí en el barrio. Y estos jóvenes van a investigar como un viaje interior hacia su taller, su espacio ahí en Progreso, su taller Carlos Leved, un poco tratando desde ellos mismos contarles a los demás cómo es la historia de ese espacio y también quién fue Carlos Leved. Han habido producciones de adultos y de jóvenes también contando estas historias, pero esta va a tener una mirada de jóvenes o niños de 11 a 12, 13 años y un poquito más, que van a contar un poco desde su barrio cómo ven la cosa, cómo ven el mundo, y hacer un poco y construir un poco su identidad a partir también de una historia tremendamente rica en ese lugar del mundo, en Progreso, Berisso. Así que hicimos el trámite de inscripción del proyecto, fue aceptado. Ahora faltan bastantes instancias y producciones que los mismos chicos tienen que hacer, acompañados por los adultos y sobre todo con la bibliografía de nuestra biblioteca como aporte y también otras fuentes para la investigación. Y ellos van a elegir qué formato van a presentar, porque todo termina en el ciclo de en Chapadmalal, donde se encuentran con otros jóvenes, con otras producciones y las van a compartir para a partir de allí sentirse orgullosos del lugar que habitan y a partir de ahí también conocer otras experiencias y volver fortalecidos. Así que todo un proceso que va a tener este espacio que la Comisión de la Memoria organiza en el programa Jóvenes y Memoria, donde vamos a participar, insisto, el taller Carlos Leved y también nuestra biblioteca acompañando a estos jóvenes para realizar su proyecto. Notas de sonrisas, gotitas de amor. ¡Silencio! ¡Silencio y vayan pasando ordenadamente! ¡Vamos, chicas, de a una! ¡La cocina está vacía! ¡Y toda para nosotras! ¡Miren! ¡Dejaron los platos sucios! ¡Vamos, chicas, que hoy nos pegamos un festín bárbaro! ¡Oh, no! ¡Que te tiro de las patas! ¡Otra vez lo mismo! ¡Muchachas, escucharon! ¡Hay ruido! ¡Se vienen para acá! ¡Amigas, retirada! ¡Retirada! Yo sé, mi destino es volar y correr, porque aquí nadie me quiere ver. Soy una cucaracha, siempre me tengo que escapar de los que me quieren aplastar y esquivando zapatos, chancletas y el diario, mi vida se vuelve infernal. Yo no hago nada y siempre me persiguen. ¿Qué culpa tengo de haber nacido así? Yo no les gusto, les causo repugnancia. Es espantoso lo que dicen de mí. Cuando me ven las madres gritan como locas. ¡Mata a ese bicho asqueroso que está ahí! Los hombres juegan a ser héroes por un rato. Zapato en mano vienen gritando por mí. ¡Ay, mala racha! ¡Sos una cucaracha! Con esa facha no te dejan vivir. Le das más miedo que un bicho bonita, que una abeja, una araña, un león. Si tu muchacha fueras una mariposa, seguramente todos dirían ah. ¡Ay, mala racha! ¡La cucaracha! Yo sé que si algún día me toca perder un entierro digno, no tendré. Tirarán la cadena y por el inodoro me iré. Chau, chau. Como el rato Mickey quiero ser, o como el ratón Pérez, que todos lo quieren. Le escriben notitas y mails. Vienen con trampas, con cebos y venenos, y hasta contratan al señor fumigador. Armas letales de destrucción masiva, como si fuéramos más grandes que King Kong. Pero cuando te dormís, la cocina queda toda para mí. Un paraíso de platos sucios y restos de comida. No me corras más, solta la zapatilla que traes. Quiero crecer, quiero vivir, quiero morir de vieja. Ay, mala racha, la cucaracha. Adivinanzas que hacen cosquillas en la panza. flores amarillas y me hacen cosquillas en el corazón. Ahí ya Matías tararea la canción Las flores amarillas de Naranja Dulce. Y recién estábamos escuchando Mala Racha y bueno, la historia de una cucaracha que de alguna manera se propone hacer un festín porque parece que no hay nadie en la casa y de pronto aparecen todos y bueno, y se corta un poco la onda. ¿Cómo ven el mundo, no? Las cucarachas tienen unos pelitos tremendamente sensibles en la parte de atrás, donde cuando nosotros abrimos las puertas o cuando nosotros caminamos, ese vientito moviliza esos pelos sensibles y tienen una atracción única en la naturaleza, que sus patas nunca están en el aire, todas, sino que siempre hay una que está traccionando para poder ir más rápido. Es una forma de supervivencia que tienen estos insectos que, como muchos otros, traen algunas enfermedades que no nos hacen bien, que no nos hacen bien a la salud y que igual, pese a todo, habitan en nuestras casas porque genera un ambiente ideal, porque siempre hay un poco de comidita por ahí, siempre hay humedad, hay calorcito, hay lugares ideales. En general, cuando empieza la primavera, ya empiezan a salir los huevitos, los ponen en unos tubitos que se llaman ootecas, con doble O, una palabra rara, pero forman parte de los insectos y que tienen como estrategias de supervivencia, más allá que nosotros les pongamos los humanos cada vez más venenos, que también nos hacen mal a nosotros, porque ojo, hay que tener cuidado con eso. Podemos usar la palmeta, la alpargata, para matarlas, que es un poco más sano, para no tener efectos residuales en las habitaciones que donde dormimos o donde comemos, sobre todo en la cocina. Mala Racha entonces, Capitán Sanata, paseando calefones, un CD súper novedoso, súper variado en sus ritmos y divertidos, y que bueno, que nos pone contentos conocerlos y tenerlos acá en Palabras Mágicas. Les decía entonces que este desafío que tienen estos jóvenes visitantes de nuestra Biblio, en reiteradísimas oportunidades de la mano de Aurelia, que es su referente, nuestra compañera también de la Biblio, que ahora mismo están en el taller para ellos de los días jueves, el Sagrado Jueves. Este domingo están invitados y van a estar acá también haciendo papel reciclado. Ahora les cuento un poco más. Decía que este programa Jóvenes y Memoria es un tremendo logro de esta Comisión Provincial por la Memoria, de tener un presupuesto, de tener espacios para desarrollar estas tareas y donde los jóvenes son los protagonistas. La convocatoria de este año se llama Hagamos la Historia, Activemos el Presente. Y les podemos asegurar que salen producciones increíbles porque hay distintas miradas. Nuestra provincia de Buenos Aires parece un país, porque tiene desde climas diferentes, como puede ser el Delta y hay Patagones, pasando por Ameguino, General Villegas, pasando por Trenquelauquen, pasando por San Nicolás y San Pedro, con zonas de deltas, con zonas de ríos, con zonas de estepa, zonas más desérticas, y también una tremenda costa donde hay una gran ciudad como Mar del Plata, pero también pequeños poblados como todo lo que es el Partido de la Costa, y sierras como las de La Ventana y Tandil, con sus poblaciones, con sus miradas sobre el mundo, sobre la realidad, donde es interesantísimo conocer esas experiencias. Acá mismo salimos de La Plata y ya vemos experiencias diferentes. Salimos de La Plata y las bicis no están encadenadas con 8 cadenas como acá. Salimos de La Plata y ya hay otros ritmos en los tratos, hay otras miradas, que lo bueno y lo malo, porque acá estamos conectados con montones de actividades culturales y académicas, pero en otros espacios se valorizan y se disfrutan otras cosas. También actividades académicas y culturales, pero con otros ritmos. Y a veces uno desea esos otros ritmos. Cuando vuelve de vacaciones y tuvo la suerte de alguien de salir un ratito, uno tiene que traer esos otros ritmos a su vida personal y plantearse no andar corriendo atrás de todo durante el día. Nos hace mal a la salud, tanto a los chicos como a los grandes. Así que vamos a estar acompañando. Acompañando significa ponernos a leer. Acompañando significa pensar las cosas, sistematizarlas, escribirlas, contarlas y volverlas a contar y ver cómo las registramos, si lo hacemos en una peli, en un corto, si lo hacemos en láminas, si lo hacemos en un juego, cómo podemos contar el espacio tan rico, con tanta historia, porque a partir de allí, de esta experiencia, surge la experiencia de esta red social, de este enorme movimiento que es el Frente Popular Darío Santillán, que acá en la región, porque a partir de allí surgen espacios de encuentro y a partir de allí surgen otras bibliotecas, surgen otras asambleas con otros proyectos, con otras luchas, donde hoy funciona, circula y avanza en un montón de sentidos para también cambiar todo lo que hace falta cambiar. Así que por eso también el abrazo grande a nuestros amigos de La Charlatana, porque el Wichi está, que fue también parte de ese proyecto de joven, hoy sigue siendo joven, por supuesto, está allí también en La Charlatana involucrado, y muchos también compañeros que están hoy habitando Futura han pasado por las experiencias de Juanito Laguna, han pasado por experiencias amigables y han venido también muchas veces acá a la radio. Todos nos vamos enredando en estas ganas de transformar. Contamos entonces que este domingo, ahora después del tema vamos a contarles un poco más, tenemos taller, y un taller para enchastrarse, para experimentar, para asomarnos al mundo del reciclado de papel. Un taller que tiene ya 25 años de historia, que distintas personas lo han llevado adelante en distintos escenarios sociales y ambientales, y queremos contarles y compartirlo entonces y festejar junto a ustedes. Vamos a otro tema entonces de Capitán Sanata, allí va. Arriba de esa cosa hay un cosito muy alegre que se llama, qué sé yo. Y al ladito de la cosa, muy cerquita y muy hermosa, está una idea que es amiga de, qué sé yo. Los dos juegan por ahí y también van para allá, se van para no sé dónde, a buscar a no sé qué. Y los tres cositos muy juntitos se van desde no sé dónde. Anda a saber. Anda a saber por dónde queda eso. Anda a saber por qué ellos quieren ir ahí. Anda a saber qué lugar es ese. Anda a saber si yo también voy por ahí. Qué sé yo, ni idea y no sé qué. Siempre van de no sé dónde, anda a saber. Y me traen una cosita así, casi casi parecida por ahí. Qué sé yo, ni idea y no sé qué. Siempre van de no sé dónde, anda a saber. Y me traen una cosita así, casi casi parecida por ahí. La cosa es que esa cosita no es tan grande y no es chiquita. No sé cómo la imaginas vos. Yo la llamo y ella viene, salta, ríe, me entretiene. Tiene un parecido a no sé quién y a no sé vos. Y un poco a vos. Y está sin voz. Juega como qué sé yo, salta como no sé qué, ni idea si se divierten. Ya están todos por ahí. Cuántas cosas que no vemos, cuántas que desconocemos, ya sabes que están por no sé dónde. Y anda a saber. Anda a saber por dónde queda eso. Anda a saber por qué ellos quieren ir ahí. Anda a saber qué lugar es ese. Anda a saber si yo también voy por ahí. Qué sé yo, ni idea y no sé qué. Siempre van de no sé dónde, anda a saber. Y me traen una cosita así, casi casi parecida por ahí. qué sé yo, ni idea y no sé qué. Siempre van de no sé dónde andas a ver. Y me traen una cosita así, casi casi parecida por ahí. Siempre van de no sé dónde andas a ver. Y me traen una cosita así, casi casi parecida por ahí. Qué sé yo, ni idea y no sé qué. Siempre van de no sé dónde andas a ver. Y me traen una cosita así, casi casi parecida por ahí. Palabras mágicas, prosas con prisas, amores en la brisa. Historias de tres cositos acabamos de compartir del CD Capitán Sanata, del grupo Capitán Sanata. El CD se llama Paseando Calefones. Contarles que el domingo, a partir de las 15, vamos a abrir la Biblia y con participación libre y gratuita vamos a hacer el taller Alas de Papel. Vamos a hacer una previa de lecturas, de juegos, entre las 15 y las 16, y a las 16 vamos a empezar el taller de papel, que consiste en experimentar, en armar, en hacer pulpa, en trabajar con distintos materiales, porque vamos a reciclar, vamos a hacer papel a partir de papel, y vamos a traer también unos tamices, telas de sábanas, de algodón, secas, y vamos a hacer un enorme panqueque para después prensarlo. Y después tener un prensado que al secarse se va a transformar en papel cuando los despeguemos de las telas. Este papel es ideal para hacer señaladores, para hacer sobres, para escribir también cartas de amor, para muchísimas cosas. Por ahí para avioncito es medio pesado, pero a medida que vamos practicando va saliendo un papel de muchísima calidad. Si me permiten chochear un poco, la Facultad de Informática, para hacer unos diplomas, nos pidió a nuestro colectivo, Alas de Papel, Museo del Papel, nos pidió para hacer unos diplomas 100 hojas. Y las hicimos, quedaron muy lindas, porque cuando uno imprime o hace serigrafía o grabado, en este papel reciclado queda pipi cucu. Así que es una experiencia, más allá de lo artesanal, para pensar un poco la cuestión ambiental, lo que está pasando con los bosques nativos, lo que está pasando también con la producción de papel actual. Y contarles que acá cerquita tenemos una papelera, la famosa papelera San Jorge, la ex papelera San Jorge, que está ahí cerquita del Arroyo del Gato, que ahora está cerrada, está clausurada, porque han tirado unos líquidos al Arroyo del Gato que no eran los debidos y les hicieron unas multas, etcétera, etcétera. Pensar que varias veces esta fábrica recuperada presentó proyectos para hacer como piletones y que el agua descanse y vaya decantando, y estos piletones no los pudieron hacer por no tener recursos. Entonces a veces tienen que tirar el agua directamente al arroyo, cosa que a ellos no les agrada del todo y les permite funcionar a ellos como papelera. Ellos reciclan el 100% de toda la producción de papel higiénico, de papeles para las manzanas. ¿Vieron los papeles esos suavecitos para envolver manzanas y peras? Papeles de rollo de cocina, que también tienen por supuesto algunos productos como blanqueadores para que sean bien blanquitos, por ejemplo el papel de cocina. Esta papelera genera trabajo a varias personas, varios vecinos de acá de La Plata, y tiene también una historia porque fue la primera fábrica recuperada de acá de la zona. Y tiene una joya que es un molino de papel, que no se lo imaginan, que es de piedra, gigante, increíble. Tuve la oportunidad de conocer esa papelera en persona y la verdad es un proyecto muy, muy interesante que también necesita el apoyo del Estado para poder funcionar correctamente. Este taller de papel reciclado que vamos a compartir va a tener todos los chiches, porque también tenemos unos delantales para poder, para no mojarnos, para no llegar a la casa, que cada niño o niña diga la mamá, ¿qué te pasó? ¿Que viniste todo mojado? Vamos a trabajar también con artesanías en papel, porque vamos a traer papel seco y vamos a aprender a hacer artesanías como señaladores, como sobres, como distintos souvenirs, para pasar un momento saludable, lindo, y luego compartir una merienda. Los libros también como protagonistas, los libros para poder disfrutar, para poder compartir, para poder llevarnos poesía a nuestras casas de una tarde que puede llegar a ser inolvidable. De eso se trata entonces nuestra Biblio, con montones de cuentos, con montones de poesías, con montones de novelas, material de ciencia especial de nuestra biblioteca que aborda todas las temáticas relacionadas con planetas, con volcanes, con flora, con fauna, física, matemática, química, que uno piensa que son aburridos, no, también hay formas de abordarlas que son muy, pero muy divertidas. Nos vamos despidiendo de a poco con el Capitán Sanata, una de terror sería esta, con historias de miedo. ¿Se acuerdan que el programa pasado, el programa 2, compartimos leyendas para no dormir de chicas y chicos de Arana, que hicieron este libro artesanal increíble con el famoso bebé barbudo y el bebé pañal, que meten miedo en sus relatos y que una de terror también nos habla de algunas cosas para tomar con humor algunos miedos que tenemos? Nos vemos, nos sentimos, nos escuchamos el próximo jueves aquí en Palabras Mágicas. Gracias, Matías, gracias, Radionauta. Un abrazo y un beso. Chau. Lluviosa, yo estaba en mi casa, algo extraño me sucedió. Una fuerza impactante me hizo quedar mirando una de terror. Vi zombies, vampiros, fantasmas y monstruos, y un pony salvaje y feroz. Corrían a un hombre apuesto, valiente, muy alto, muy guapo, sensible y atento, sagaz caballero, forzudo y sincero, que igual tenía miedo. ¿Cómo ya? ¡Qué chucho! ¡Qué cuiqui! Una bruja tomaba una sopa de sesos con huesos de momia y sin sal. Un vampiro bebía una copa de sangre caliente que lo hace inmortal. Un ejército de muertos vivos salen de sus tumbas para ir a cenar. Vienen muertos de hambre y moridos de risa. ¡Qué miedo! ¡Me van a morfar! No me gustan las películas de terror. Dan más miedo que mi tía en camisón. No me gustan las películas de terror. Yo prefiero las de héroes y las de amor. Chucho. ¡Qué cuiqui! Un perro rabioso se comía un gato que a su vez había comido un ratón.